me provoca con su boca. Yo la miro desde lejos y suspiro. Llueve, llueve en la ciudad. Corre, ríe y se deja atrapar. Está mojada y no le importa nada. Solo su figura y su belleza pura. Dora, lisa, lisa y llana, sabandija. Come, pisa y condimenta mi camisa. Juega todo el día y me desespera. Aunque yo no juego a nada sin ella. Llueve, llueve en la ciudad. Corre, ríe y se deja atrapar. Está mojada y no le importa nada. Solo su figura y su belleza pura. Mira, mira lo que hiciste, Frescolina. Ese beso no es el precio, no es mi precio. ¡Qué desprecio! Está mojada y no.